Hugo. ¿Qué quiere la niña? La niña no quiere nada. ¿Qué quiere la niña? Que le compre un Cadillac. Cuando siento un buen rumbo, la mente se le alborota y ella se me vuelve loca, loca. ¿Qué quiere la niña? La niña no quiere nada. Que le compre un par de zapatos, que le compre un Cadillac. Guau, guau, guau, guau, qué risa me da.